Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Por problemas técnicos empezamos más tarde. Son las 8 menos 25 de la tarde. Hoy es día 30 de mayo del 2013. Desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, tu emisora favorita, Radio Crash FM, en el 105 de tu dial y también en internet, radiocrash.blogspot.com. Podéis descargar los programas en podcast. Bienvenidos al vuelo 605 musical. Todos los jueves aproximadamente de 7 a 8 de la tarde emitimos este programa. Los domingos repetimos este programa a las 12. Os habla Javier Arce y comenzamos con la sintonía del programa de los pequeñiques. El tiempo vuela. In the arms of a lover's fire. him say, hey, can I buy you a drink? And sees the pale white circle where he wears his ring. She knows he's dealing her a dangerous hand, the consequences of a one-night stand. But the heart is a lonely hunter with only one desire, to find some lasting comfort in the arms of a lover's fire. Driven by a desperate hunger, in the arms of a lover's fire. Driven by a desperate hunger, to the dark of a neon light, but her heart is a lonely hunter, when there's no sign of love inside. But her heart is a lonely hunter, when there's no sign of love inside. Una noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Una inmobiliaria sube un 15% el sueldo a los empleados que se tatúen el logo de la empresa. 40 trabajadores ya lo han hecho. Espero que el logo sea pequeñito y a ver dónde se hacen el tatuaje. Jeje. Volamos ahora con Alondra Bentley, la canción Un viernes por la mañana. Esta cantante es de madre inglesa y de padre español. Suena muy bien. One Friday morning, world was too still, heaven awaiting, an angel is ill. I lost my conscience, I lost my home, lost most my memories, though I kept some. If I had known about the meadow of bright stars, Esta es tu emisora favorita, Red Radio Crash, en el 105 de tu dial y también por internet para todo el mundo. Volamos ahora con Beach House, el título de la canción Mito. ¡Qué emoción! ¡Qué alboroto! ¡Otro perrito piloto! Si no llega a ser por la música, ¿qué iba a ser de nosotros? Y nosotras. Este es tu programa favorito, Vuelo 605 Musical. Una noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Placer sobre ruedas. Inventan un sillín de bicicleta con vibrador incorporado. ¡Qué ingenioso, eh! Volamos con Daisy Midden Run, Genu. ¡Genu!

tu amor, por haber aprendido a entender y culpable de haberte perdido otra vez. Dices que nunca he querido creer en la magia, la luz de neón. Si me acusan, mi amor, hoy te digo que soy culpable por haber aprendido a querer, por haber escuchado tu voz, y culpable de haberte tenido y de darte calor. Culpable por haber esperado tu amor, por haber aprendido a entender, y culpable de haberte perdido otra vez. Por haber aprendido a querer, por haber escuchado tu voz, y culpable de haberte tenido y de darte calor. Culpable por haber esperado tu amor, por haber aprendido a entender, y culpable de haberte perdido otra vez. Volamos ahora con la música de Lionel Richie y Billy Carrington, solamente para usted. Golden days, life was play. Pain was all the world away. We went to school, we learned the rules, we trusted all they had to say. Then life took a turn, we all had to learn, and we can't go back again. And my heart is breaking just for you, just for you. And my arms are open just for you, just for you, just for you. God was God, dreams were dreams, life was all cake and ice cream. Truth was true, and lies were lies, and we thought love would never die. But the world moved on, my illusions gone, and I don't know who to blame. And my heart is breaking just for you, just for you. And my arms are open just for you, just for you. All for you, yeah, just for you, just for you. Vamos con Pine Wine, ritmo de amor. My head is stuck in the clouds. She begs me to come down, says boy, quit fooling around. I told her I love the view from up here. Warm sun and wind in my ear will watch the world from above as it turns to the rhythm of love. We may only have tonight, but till the morning sun you're mine, all mine. Play the music low and sway to the rhythm of love. Like a drum, a guitar string to the strum, a beautiful song to be sung. She's got blue eyes deep like the sea that roll back when she's laughing at me. She rises up like the tide the moment her lips meet mine. We may only have tonight, but till the morning sun, you're mine, all mine. Play the music low and sway to the rhythm of love. When the moon is low, we can dance in slow motion, and all your subside, all your tears will dry. Este es tu programa favorito, Vuelo 605 Musical. Y esta es tu emisora favorita, Radio Crash, en el 105 de tu dial y también por internet para todo el mundo. Long after I've gone, you'll still be humming along, and I will keep you in my mind, the way you make love so fine. We may only have tonight, but till the morning sun, you're mine, all mine. Play the music low and sway to the comentario. Si os fijáis, observaréis en el progre vulgaris cierta propensión a considerar idiota al enemigo de clase. Así, Bush sería medio tonto, Franco tonto entero y Rajoy borderline. Sin embargo, teniendo en cuenta que han sido capaces de conseguir que la gente acepte que es justo que unos vivan en la opulencia mientras otros apenas llegan a fin de mes, que la banca, el suelo y la tierra sean privados y que cualquiera que se rebele contra todo ello sea encarcelado por terrorista, entre comillas. Tal vez habría que considerar que los idiotas somos más bien nosotros. Volamos ahora con Rita Pavone, Si yo tuviera un martillo. Qué bonita está la esplanada, todo el mundo bailando, así me gusta, esas piernas. Tú, María, levántate y a bailar. Y tú, Juan, ¿qué haces ahí sentado? Todos a bailar. Que no hay amida. Que no hay amida. Sulla testa a chi non è dei nostri, è così la nostra festa, più bella sarà, saremo noi soli e saremo tutti amici, faremo insieme i nostri balli e s'affilano i galli, che forza sarà, che forza sarà, che forza sarà. El león duerme esta noche. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 13 grados y una humedad del 83%. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial y también en internet para todo el mundo. Aquí nos acaba de llegar un niño que quiere hablar por la emisora. ¿Cómo te llamas? No dice nada. Parece que te comió la lengua un gato. ¿Cómo te llamas? Me llamo Carlitos. A ver, Carlitos, ¿y qué años tienes? Tengo 6 años. Bien, Carlitos, ¿qué tal vas de matemáticas? Voy muy bien. A ver, dime, Carlitos, ¿cuánto es 2 por 2? Empate. ¿Y 2 por 1? Oferta. Bueno, qué listo eres, Carlitos. Gracias. Y ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué hacía Robin Hood? Robar a los ricos. ¿Por qué? Porque a los pobres no podía quitarles nada. Bueno, eres muy simpático. Muy bien, Carlitos. Qué listo eres. Seguirá con nosotros en los próximos programas. Gracias, Carlitos. Hasta otra. De nada. Hasta luego. Volamos ahora con Chubby Charks, el Twist. Están como locos bailando en la explanada. Las melenas se mueven y los calvos también se mueven con esas piernas. El twist lo bailáis como si pisáis un cigarro para apagarlo. A ver, esas piernas. A mal tiempo, buena cara. ¡A bailar! Música es el placer que el alma experimenta contando sin darse cuenta de que cuenta. gracias al internet nos están escuchando en China, Australia, Ecuador, Venezuela, Holanda, Suecia, Portugal, Camerún, Marruecos. En todo el mundo se oye Radio Crash gracias al internet. Saludos a todos y todas, claro. En Estados Unidos también nos escuchan, a ver si se pican. Saludos a todos los asturianos que andan por el mundo, a todos los españoles. Saludos a todos los compañeros y compañeras de teatro de la Universidad Popular. El próximo lunes acabamos el curso y el sábado tenemos una cena a todos los compañeros y compañeras. Ha sido una experiencia maravillosa. Un abrazo para todos y todas y muchas gracias a la profesora Idoya. Vuelo 605 musical está aterrizando con la música de Tommy Maikor y Line Tight. Basket amarillo, Yellow Basket. Esperamos que os haya gustado la selección de esta música. Esta es la emisora Radio Crash FM en el 105 de tu dial, Gijón, Asturias. Y también por internet para todo el mundo. Tu programa favorito, Vuelo 605 musical. Que tengáis buena tarde, noche. Y por fin, mañana es viernes. Saludos para todos y todas.